niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras. Nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元五一五年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Y buenas tardes, noches. Estás en el programa Música Casual. Estamos emitiendo desde Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Y aquí empezamos como cada lunes en directo de 8 a 10 de la noche, más o menos. Hemos empezado 3 minutillos más tarde, pero normalmente sobre estas horas siempre estamos aquí en directo. Y luego las veces que se repita este programa lo podéis escuchar. Hoy estamos en el equipo al completo. ¡Yuhu! Vamos ya. Desde primera hora. Buenas tardes, noches, Rafa, Antonio. Buenas tardes, Nordes. Buenas. ¿Cómo estáis? Sí, hoy el equipo al completo aquí para celebrar el verano. Estamos un poquito animados con esto del verano y hemos decidido celebrarlo hoy con música del alma. Pues muy bien, porque el sur siempre es una buena referencia para comenzar un mes de julio que parece que no termina de saber, nos tiene despistados si va a ser de súper duro o esas noches con un poquito de brisa, pero de momento aquí lanzamos brisas de ondas musicales que seguro que también refrescan la tarde. Brisa de verano. Summer breeze. Summer breeze. Summer breeze. Esa calentita. Tendremos nuestras secciones, hoy tendremos un pequeño especial sobre... Pequeño, ¿cuánto es? Pero musical. Pequeño, pero musical. O sea, no va a ser de 5 horas, de ¿no? un documental, no, vale. Nada más tenemos 2. Bien. De un documental que, bueno, se hizo en el 2021. Y... Bueno, se editó, se salió a la luz en el 2021. Sí. Pero es un festival que tiene unos cuantos años, un festival de música soul que tuvo lugar en Harlem y se ha recuperado y es una maravilla, la verdad. Yo tuve la suerte de verlo en el cine el otro día y está muy bien. Vamos a dedicar el programa a ello. Creí que ibas a decir, tuve la suerte de verlo en directo en 1969. No te iba a creer. Ya me hubiera gustado. Por dos años, estaba yo con dos años ahí. Ibas a entender algo de lo que viste. Sí, no sé lo que escuchaba yo en aquella época, pero no era este soul que vamos a escuchar hoy. Aunque ya, bueno, a lo mejor sí, alguna canción a lo mejor sonaba en mi casa y no me enteraba yo de eso. Claro, puede ser. Maybe. Tendremos nuestras secciones, como tal día como hoy, alguna versión, tendremos también el disco del mes y para terminar el más de lo mismo. Exacto, el más de lo mismo, que hoy va de semillas. Os dimos a elegir la posibilidad de elegir entre canciones que hablarán de semillas y luego ya entraremos en detalles de las canciones que han participado y la metáfora que supone la semilla en nuestra vida. Bueno, pues vamos a empezar como vamos a hacer este especial de música soul. Vamos a poner a un nuevo cantante de soul, de funky, bueno, más de soul, es Leon Bridges. Y la canción Coming Home. Volviendo a casita. Coming home to your tender, sweet love, and you're my one and only one. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I wanna be around. Wanna be. Con el disco del mes, el disco del mes de julio. Estamos de estreno hoy este mes de julio Y, como no, es siempre un placer recibir a una cantante, un cantante, un músico, guitarrista, instrumentista, de lo que sea. En este caso, tenemos a Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez edita su tercer trabajo en solitario. Y en este caso, sí creo que antes era la... su primer trabajo fue La razón del son, el segundo fue La raíz eléctrica, y ahora los une en La razón eléctrica. Y es un trabajo, vino a presentarnos aquí el anterior, y como siempre es en su formato disco libro, donde, bueno, pues aparte de incluir un CD donde están todas estas canciones de ese mestizaje que hace Raúl Rodríguez con músicas afroamericanas, latinas, flamenco, por supuesto, y otros ritmos del mundo, pues la verdad que siempre aporta músicos y instrumentos de muchas partes del mundo. También tiene un desarrollo literario muy importante, porque es un, como digo, un disco libro donde él cuenta con pelos y señales todo aquello que concierne a las canciones, a la composición, fotografías, y la verdad es que, como siempre, pues nos ha gustado mucho. Yo le vi en directo con Juan Pedro hace sí, un mes y pico, que estuvo uh-huh. presentando en la sala Galileo Galilei con gran éxito y con banda incluida, y la verdad que estuvo uh-huh. muy bien, y vamos a dedicarle este mes a Raúl Rodríguez y a su disco La razón eléctrica. Sí, además habló de su relación con Tumani Diabaté. Sí, y para aquellos que no le conozcáis, es el maestro de la cora, que tocó uh-huh. con Ketama en ese maravilloso disco llamado Songhai. Aparte de otros muchos que tiene. Pues ahí estuvo, y bueno, pues en este disco pues habla mucho de la relación de África con Sudamérica. Pero nos contó una historia que espero que cuando venga aquí no la repita, de ese rey que tenía mucho poder y mandó a gente a descubrir otros continentes, ¿no? Qué hay detrás de tanto mar. Uh-huh. Y al final hasta él dijo, pues nos vamos todos. Y se fueron. Pero vamos a poner un tema de este último trabajo, La razón eléctrica, de Raúl Rodríguez, que se llama La tormenta de arena, que a algunos les habrá pillado por ahí por el desierto. Semillas volarán, como vuela el pensamiento. Un deseo te lanzará por los caminos del viento, para que en ti se sembrará. Cielo abierto, deja que vuele tu pena, navegando a cielo abierto. Cuando esté la luna llena, como el polvo del desierto, en la tormenta de arena. Camino que lleva, del horizonte, donde se esconde el secreto de lo que no tiene nombre. Cuando llores de dolor y no encuentres la salida, recuerda que en tu interior hay una luz encendida que siempre te da calor. Que lleva más allá del horizonte, donde se esconde el secreto de lo que no tiene nombre. Y al llegar al otro lado, al otro lado del mundo, esa luz que tienes dentro te dirá cuál es tu rumbo, te abrirá todas las puertas, te sembrará los caminos y te dará la respuesta que buscaba tu destino. Anunciado al comienzo de Música Casual, hoy vamos a dedicar lo que queda de programa al festival Summer of Soul, o When the Revolution Could Not Be Televised, que quiere decir algo así como el verano del soul, o cuando la revolución podría no ser televisada. Esto es un pedazo de festival musical que tuvo lugar en el verano de 1969, al mismo tiempo, o no al mismo tiempo, porque esto duró 6 semanas en el barrio de Harlem, y ese mismo verano el festival que se llevó todos los honores y toda la repercusión en medios de comunicación fue el festival de Woodstock, como muchos sabréis, el verano del amor, el verano del 69. Y parafraseando o jugando con esa idea, es lo que hicieron en Harlem, llamando en vez del Summer of Love, el Summer of Soul. Ese verano del soul se convirtió en un, podemos decir, una experiencia comunal impresionante, y es una muestra de lo que puede conseguirse con la música en directo. Se celebró también al mismo tiempo la herencia y la identidad cultural de toda la comunidad afroamericana. Todo esto en un contexto en el que acababan de asesinar a Martin Luther King, y donde había muchísimas luchas por el movimiento, por los derechos civiles y toda esa opresión sistémica que sufría la raza negra en Estados Unidos. De algún modo podemos decir que este festival fue una salida a todo ese odio y toda esa rabia que tenían los negros. Entonces se buscó la forma de canalizarlo a través de la música, porque era toda aquella época en la que estaban también las Panteras Negras, ese partido político y activista defendiendo los derechos de los negros en Estados Unidos, pues estaban así como muy muy en boga y de mucha actualidad, ¿no? Y de hecho la seguridad del festival se le encargó a las Panteras Negras, porque ya se sabía las situaciones problemáticas que se podían generar si la seguridad la tenía, estaba a cargo de la policía, ¿no? En cualquier caso, vamos a repasar un poco la música de este festival, lo que pasó durante esas 6 semanas en Harlem. En un parque de Harlem se reunía muchísima gente. Fue un festival gratuito donde hubo miles y miles de personas acudiendo durante estas 6 semanas, distintos días durante todo el verano, con todo el calor neoyorquino que eso supone, pero hubo grandísimos momentos para recordar de música y de espiritualidad de toda la gente que se congregó allí. Todo esto lo estamos contando porque se acaba de editar un documental en película, más también audio y música de toda la música que se vivió allí. Se presentó de hecho en el Festival de Cine de Sundance en el año 2021 y es una película que ha recibido muchísimos elogios desde la restauración del metraje, porque esto, para contaros así un poquito por encima la historia, pues bueno, es un todas las grabaciones que se hicieron se quedaron en un sótano durante 50 años, con lo cual tuvieron que restaurar todo este material, casi fotograma a fotograma, para poder hacer la película. La película ganó unos 6 premios, incluyendo Mejor Película Documental en la edición de los Critics' Choice Documentary Awards, y también fue nominada a fue ganadora del Oscar al Mejor Documental en la 94 edición de los Oscars. Y casualmente, como sucede en este programa, hemos conseguido una entrevista con Amir Questlove Thompson, que es el batería de Roots. Además de es el batería de Roots, es el director de la película y es al que, bueno, la productora le encargó el rescatar todo este material, dispuso pues de expertos montadores y editores de vídeo para hacerlo, ya que la película va alternando también entrevistas de asistentes y de músicos, de políticos, de toda la gente que estuvo involucrada, de activistas, de toda esa comunidad negra, y está la verdad que muy bien. Os recomiendo que la busquéis en alguna plataforma de estas que existen actualmente. Se puede encontrar el Summer of Soul, pero por lo pronto vamos a rescatar esa entrevista que tenemos aquí con Questlove, con nombre completo Amir Questlove Thompson, batería de The Roots y líder también, y además al mismo tiempo director de esta película. Va contando Questlove que hubo una asistencia de unas 500.000 personas a lo largo de todo ese verano. Dice que no había visto nunca nada parecido. Por ejemplo, aquí habla uno de los asistentes, Musa Jackson, diciendo que él estuvo en el festival en aquel momento y luego que se quedó en el olvido esta película. Todo esto se ha hecho cuentan 47 rollos de metraje de la película. Como os hemos dicho, podéis imaginar, son 6 semanas de conciertos, no todos los días, pero bueno, alternativamente, sobre todo los fines de semana, fue cuando tuvieron lugar, ¿no? A day after the death of Dr. Martin Luther King, in more than 100 cities, violence broke out. After the assassination of Martin Luther King, many in inner city, from Detroit, Philadelphia, to Atlanta, like places were just erupting in anger, righteous anger. It's too late now. We are ready to start. We're going to finish it up. Not wanting to repeat what happened the summer of 68, Bien, cuenta también Questlove que fue esa salida, no querían que pasara lo que pasó en el verano de 1968, donde las revueltas de todos los activistas en la lucha por los derechos civiles crearon caos en Estados Unidos, de algún modo, bueno, pues en todas las ciudades, y por eso, de algún modo, lo que se pretendía era que toda la música canalizara toda esa fuerza y esa reivindicación que tenían los negros en aquel momento. Dicen además que fue un momento de espiritualidad muy importante. Hubo se dividió el festival en distintos momentos de música negra. Hubo días más funky, días más soul, días más dedicados al gospel, y todo esto lo vamos a ir escuchando ahora con música, con una selección que ha hecho aquí Juan Pedro, y nos va a decir por dónde empezamos. Pues después de escuchar a la batería de Roots, vamos a poner un tema donde está Mahalia Jackson y Mavis Staples con el coro de gospel de Harlem. Y lo que van a interpretar es Precious Love. Lord. Precious Lord, sí, es uno de los momentos emblemáticos del festival, cuando cantaron este tema dos voces y acaban las dos llorando además. I'm Decían los negros viendo este gospel cantado por Mahalia Jackson, esta magnífica cantante de blues, de gospel. Como decimos, esto se organizó así, por distintos, hubo días más soul, más funky, más gospel. En este caso, los dos o tres días que se dedicaron al gospel, hubo formaciones increíbles. Para que os hagáis una idea, todos los artistas que actuaron, vamos a leer aquí la impresionante lista que hay, además de Mahalia Jackson, que suena por ahí. Estuvo Stevie Wonder en uno de los momentos de auge de su carrera, donde empezaba a tener muchísimo éxito en el año 69. Estaba B.B. King, también aportando su guitarra blues. Nina Simone, Abby Lincoln, Mobs Mabley, el reverendo Jesse Jackson también sale hablando varias veces y bueno, dando su pregón de fuerza espiritual a todos los asistentes. Está también David Ruffin, al que creo que vamos a escuchar también. Está un grupo llamado The Fifth Dimension, la quinta dimensión, uno de los grupos que de hecho en aquella época se los consideraba como grupos pop blanco, aunque ellos eran negros, y gracias a que se les incluyó en el festival se ganaron a la gente y luego empezaron a ser reconocidos y admirados en la comunidad negra. Sly and the Family Stone, que es uno de los grandes músicos y de los grandes momentos del festival. Representando a África estuvo Hugh Masekela, también estuvo Max Roach, Herbie Mann, grandes instrumentistas. Estuvo Gladys Knight and the Pips, Ray Barreto y Mongo Santamaría, representando a esa parte puertorriqueña de Harlem, también de forma que representaban de algún modo también esa unión entre el blanco y el negro, algo que en aquel momento era muy complicado, la diferencia que había entre estas dos razas, ¿no? Y luego contaros un poco la grabación de la película que se ha hecho. Esto, como hemos dicho, había unas 40 horas de metraje del festival. Esto se grabó todo el festival tuvo lugar en el Parque Marcus Harvey. Antiguamente se llamaba el Mount Morris Park, ahora es el Parque Marcus Harvey. Y después de 50 años inédito en un sótano, en el año 2004, Joel Lauro, que era un archivero de películas, descubrió la existencia de este metraje y se puso en contacto con un tal Hal Tulchin, que digitalizó y catalogó todo el metraje con la esperanza de trabajar en una película sobre el evento. En el 2006, Lauro llegó a un acuerdo con Robert Gordon y Morgan Neville, de los Neville Brothers, para contar la historia del festival, pero el trato nunca vio la luz. Y finalmente fue el productor Robert Fibolen quien adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de las imágenes del productor original. Y ahí apareció Amir Questlove Thompson, que de algún modo dijo, pero ¿cómo es posible que todo esto lleve tanto tiempo enterrado en un sótano? Y bueno, es un tío que es un melómano y un flipado de la música, y dijo, ¿qué hubiera pasado si se le hubiera permitido un asiento en la mesa? ¿Qué diferencia habría hecho eso en mi vida? Y ese fue el momento que le quitó cualquier duda de que tenía que sacar este documental y hacer esta película, ¿no? Vamos a escuchar más música que tuvo lugar en el Summer of Soul. En este caso tenemos soul. Sí, vamos a poner a Abby Lincoln y Matt Roach, este guitarrista, con la canción África. después de haber escuchado a Abby Lincoln, vamos a poner a este cantante de los Temptations, que se llama David Ruffin, con esa canción compuesta por él, My Girl. Sí, un tema además que emblemático y un clásico del soul, que han hecho grandes artistas como Otis Redding, Sam Cooke, muchos de ellos. Y aquí nos lo presenta David Ruffin de los Temptations. Like to go back to the olden days, huh? Take a thing out for you. Simply goes like this. I've got sunshine, woo, on a cloudy day. Whenever it's cold outside, I've got the month of May. Can I get you to sing along with me one time? Well, I can hear you. My girl, talking about my girl, yeah. I've got so much honey, the bees and the bees, yes, darling. And I've got a sweeter song than any bird in any tree. How you doing, brother? Woo! Well, I guess. Make a man like me feel this way. It's my girl. Talking about nobody but my girl. One sweet man can claim I love you too, darling. Woo! Well, I guess that you would say, what pretty new girl can make a man like me feel this way? It's my girl. Woo! Talking about my girl. Listen to me one time. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I've even got the mother made my girl. Talking about nobody but my girl. I love my baby, yeah. Woo! I love you, baby. I love you. I love to talk about you, darling. It makes me feel like I've got sunshine on a cloudy day. My girl, I've even got the mother made, and I love to talk about my baby. How you doing, brother? I love to talk about you, baby. I love to talk about my baby. I'd like to tell you one thing. A friend of mine told me this evening. He said, David, I saw your baby going down to the festival. And she didn't even have the same expression up on her face, even when you looked at her. That she didn't even have the same expression even when I walked up to her. She said, something missing. Can you dig it? Can you dig it? He says, something missing. I say, what is it, man? He say, that expression is gone. That's still lingering. That's still lingering on. And I asked him, I said, what is my baby doing? He told me one thing. And a friend of mine, Mr. Wilson Pickett, said it not too long ago. He said, she was moving down a crowded avenue. They told me the look of thrilling. Yes, she was doing all the little things you like to do. And I'm looking for my baby. I'm looking for you, baby. I love to talk about my girl. Yeah. Bueno, seguimos en el Summer of Soul, que también se lo llamó el Woodstock Negro. Además, estábamos viendo aquí el dato de que coincidió en fechas. Claro, el Summer of Soul tuvo lugar durante todo el verano, todo el mes de julio y agosto. 6 semanas, bueno, más o menos. Pues mira, concretamente, Rafa, empezó el 9 de junio, el 29 de junio, y llegó hasta el 24 de agosto de 1969, el Summer of Soul. Y el Woodstock fue del 15 al 18 de agosto de 1969, con lo cual nadie pudo estar en los dos sitios a la vez. Sí, y además, fíjate que curiosamente, la repercusión que tuvo en medios de comunicación, de hecho tuvo un campañón previo, porque, bueno, pues todos los adolescentes de aquella época del verano del amor, tal, se petó, fue increíble el éxito que tuvo y tal. Y luego en televisión y en radio, en todos los medios de comunicación, en prensa, pues tuvo mucha presencia. Este festival, el Summer of Soul, creo que tuvo como en una cadena, un canal minoritario local de Nueva York, como media hora a la 1 de la mañana, porque además lo cuentan en el festival, hablando un poquito de esa situación, ¿no? De hecho, cuando ya llevaba varias semanas celebrándose, empiezan las televisiones a enviar algún reportero así al festival, y hay un momento del festival muy divertido y muy curioso, porque empiezan a preguntar, fue justo ese verano en el que el hombre llegó a la luna, que fue en agosto también. Uh-huh. No sé si para eso nos tenemos a nuestros documentalistas aquí, que enseguida nos dicen la fecha de cuando el hombre llegó a la luna. Seguro que lo sabéis de memoria y todo, ¿no? Yo es que soy más de tierra, de terrestre. Pero en cualquier caso, se empieza a comentar entre todos los asistentes, y le empiezan a preguntar a los asistentes al Summer of Soul que qué le parece eso de que haya llegado el hombre a la luna, y que, bueno, y que es un gran logro, ¿qué opináis de todo esto, ¿no? Entonces hay como una ronda de entrevistas con gente de ahí del festival, que en realidad dicen, bueno, a ver, mira, sí, me parece muy bien, pues mira, y muy bien para el que haya llegado, por cierto, le felicitamos. Pero realmente nosotros estamos aquí porque los negros tenemos un problema muy grave en nuestras vidas, tal, era el momento, como decíamos, que acababan de asesinar a Martin Luther King, el racismo y la presión que tenían a diario de la policía era increíble. Entonces, como que se ríen de algún modo de esa situación, ¿no? Diciendo, aquí lo más importante es que el hombre haya llegado a la luna, y dicen, bueno, ¿y esto de qué nos sirve a nosotros? Si nosotros lo que queremos es tener igualdad de derechos y tener comida y poder vivir un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, se da esa o representa esta película, el Summer of Soul, esa paradoja, ¿no? Y 20 de julio. 20 de julio, 69. Ahí estamos, 20 de julio. Todas las fechas muy apretaditas. Documentalistas. También. Perfectamente. O sea, que justo durante el festival. El equipo de documentalistas del programa funciona a la perfección. De hecho, vamos a poner ahora una canción. Cosas pasaron durante el festival, ¿eh? Hombre, uh-huh. Todo el verano, sí, imagínate, sí, todo el verano. Y porque no entremos, si no, sacamos el tal verano como aquel, y seguro que sacamos más de un par de cosas. Pero también, hablando de otro de los artistas que estuvo en el festival, Stevie Wonder, como hemos dicho, bueno, pero un momento quizás no del éxito que luego tuvo con otras canciones en listas del Billboard y listas de grandes éxitos donde triunfó por todo lo alto Stevie Wonder. En este caso vamos a escuchar una canción que yo no sé si la cantó allí, porque la grabación que hemos rescatado, de hecho la música que tenemos, hay artistas que sabemos que estuvieron en la película, vamos, en la película, en el festival actuando, pero no los tenemos en los audios porque se ve que a lo mejor quizás no hayan dado derechos o no hayan permitido que se les grabe, lo más seguro. No sabemos si es el caso de Stevie Wonder. De hecho, a Stevie Wonder se le ve contentísimo de estar en el festival sin parar de bailar y de moverse como hacía él en directo. Pero, como digo, nuestros documentalistas querían dejar ese detalle de que esta grabación no se produjo en el Summer of Soul, para aquellos que lo escuchéis. Pero sí, sin embargo, tiene un chiste malo, aunque no queremos entrar en ese terreno, porque es el For 11 in My Life, es lo que canta Stevie Wonder, que en realidad es For Once in My Life. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. Continuamos con haciendo este homenaje al festival The Summer of Soul y vamos a poner a The Staple Singer. Bueno, pues como si no lo sabéis os lo vamos a decir, eran como tres hijas, ¿no? Y el padre. Me alegra que me hagas esta pregunta. Era el padre de alguna de ellas, lo que no sé si eran tres hermanas. Porque ya sabes que en esto de los las grupos Stables de chicas soul también había mucha, había familia siempre y probablemente hubiera alguna prima, pero no estamos seguros. Pues vamos a poner esa es la prima o la hermana, no, que tiene ganas. Esos son unos primos que había por ahí. Unos primos que luego sonarán al final del programa. It's been unchanged. Let's blow this thing out. Yeah. Some are pushing hard, some are holding back. You know it's a shame the way some people act. The president said we would overcome. We got gotta keep pushing on till the work is done. It's been a change. It's been a change. It's been a change. This whole world has made a change. There's one thing I want you to know. Yeah. Things have been, there won't be no more. I want you. It may be late, yeah. And it may be soon. One of these days, there'll be a man on the moon. It's been a change. I think you're gonna get that next week. It's been a change. It's been a change. This whole world has made a change. Vamos con otro de los artistas que actuó en Harlem en este verano del Soul que celebraron. Y hubo también un fin de semana con varios días dedicados al blues, cómo no. Y dentro del blues, por supuesto, tenían que llamar a uno de los reyes de la guitarra blues, como era B.B. King. Decir que también que los músicos que actuaron aquí estaban... encantados. Al principio costó un poco porque, claro, era como una propuesta así un poquito alternativa, diferente. Realmente los músicos negros de, en aquella época era el auge de los sellos como Stax, como Motown, y lo que estaban intentando de algún modo en la industria de la música era el conseguir que el público blanco comprar sus discos. En aquella época hay que recordar o imaginarse un poco en qué época estamos en Estados Unidos con ese racismo tan latente, pero por otro lado la música tenía algo muy especial, lo sigue teniendo, y la idea o de estos sellos como el sello Motown, por ejemplo, pues hacía, incluso les daban cursillos a sus artistas y a sus cantantes para que no dijeran tacos en las entrevistas y que fueran de algún modo comedidos, porque de esa forma era como pensaban que llegarían a gustar al público blanco, que eran los que compraban los discos, como así sucedió, porque luego de hecho todos estos músicos pues se les fueron entrando un poco en todo el mercado de la música. Con toda esta situación, imaginaos, claro, estos músicos negros que era, bueno, ir a Harlem ahí a tocar un festival con ese público tan negro, pero en cualquier caso, al principio no se apuntaron tantos, pero como fue un festival que duró todo el verano, luego, claro, vieron un poco lo que se estaba cociendo allí y decían, yo quiero estar allí. Fue el caso de B.B. King, y vamos a escuchar a B.B. King haciendo un tema clásico suyo que se llama White Is It The Blues. Y ya está. sing the blues. I say everybody wanna know why I sing the blues. You know I've been around a long time. People, I've really paid my dues. I first got the blues. They brought me on a ship that was men standing over me. I heard the rats tell the peddler to get the rug you saw. And everybody wanna know. Everybody wanna know why I'm singing the blues. Been around a long time. People I've really hate mine. Otro de los artistas que tuvo mucho éxito en aquella época y en este festival fue Sly Stone, y bueno, Sly and the Family Stone. Y fue un concierto muy peculiar, de hecho en la película, si la veis algunas y algunos de vosotros, llamó muchísimo la atención, porque claro, el grupo de Family Stone, Sly and the Family Stone, su grupo... Eran la mayoría, yo creo que si eran, había varias, dos mujeres, teclista y trompetista, que sí eran negras, pero luego el resto de la banda eran todos blancos. Entonces, claro, fue como un choque para todo el público el ver a ese grupo de blancos aquí, ¿qué hacen, no? Además, como hemos dicho, el festival tenía un trasfondo así, un sentimiento muy espiritual, muy religioso, con el gospel, como, bueno, sabéis, también los negros en este sentido pues son muy, muy, muy religiosos y enfocan mucho la música y las letras de las canciones van muy enfocadas a la religión. Entonces, en el caso de Sly, claro, era romper con todo eso. Sly and the Family Stone es un grupo de pura psicodelia soul, de rock, de improvisación, y fue muy impactante el concierto. De hecho, se aprecia en el público que empiezan un poco como así, como alucinados así, diciendo, hostia, pero esto que estamos viendo, ¿qué es? ¿No? Y luego acaban bailando como locos durante el concierto de Sly, ¿no? Esa espiritualidad de que tú comentabas también viene porque el hermano, Freddie Stone, era pastor. Claro, era pastor americano y cofundador y guitarrista y vocalista con Sly, con lo cual un pastor, claro, en el escenario ya lo tienes ahí. De hecho, bueno, muchísimos músicos negros, como sabemos, pues han salido de los coros de las iglesias, ¿no? Del gospel, y luego han derivado hacia esa versión pagana de la música religiosa, que es el blues, como ellos mismos reconocen, ¿no? Que cantaban gospel por la mañana en la iglesia, pero por la noche en el tugurio, ahí le daban al blues y a los vicios, ahí, y a la perversión. Al blues y a todo lo demás. Bueno, vamos con Sly and the Family Stone, como digo, también uno de los grandes momentos del festival. Si veis la película lo podréis apreciar. Su canción es... Excuse me, ¿cómo es la canción? Sing a simple song. Cante una canción simple. Ladies and gentlemen, y ahora la presenta y todo. The internationally known, the dynamic Sly and the Family Stone. Oh. stay together. Sister, sing, sing it, sister. Yeah, yeah, yeah. Get on with that. Sing it with your brother, sing, sing it, brother. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sing it with your papa, sing, sing it with your. Yeah, yeah, yeah. Song might make it better. One little one. Hey! Escuchábamos esa psicodelia soul, como decíamos, de Sly and the Family Stone. Impresionante su actuación en el festival, el concierto, el Summer of Soul. Y vamos a ir ya despidiéndonos con algún artista más que nos queda. Como no, teníamos que escuchar a Gladys Knight and the Pipes, que también son unos clásicos del soul. Y queríamos... Me parece que hacen una versión de Al Green. Puede ser, puede ser. ¿Cómo se llama la versión de Al Green que hacen? Es muy difícil para mí. Bueno, dínosla en sonidos. The Hair in the Round. The Hair in the Toe Round. The Grappling. Bueno, grapping. Lo confirmamos. Enseguida nos ponemos a. A Hair Through the Grapevine. Yes. Esa es de. Al Green. ¿De Al Green? ¿Puede ser? Yo creo que sí. ¿O es de este de. De los Temptations, ¿no es? ¿También? ¿No? Bueno, ahora lo averiguamos. Vamos a escuchar a Gladys Knight and the Pipes en Harlem, en el Summer of Soul. I heard it through the grapevine. Ladies and gentlemen, we're going to bring up some folks. Gladys Knight and the Pips. I bet you wondered how I knew. Baby, baby, rats man, it make me blue. But some other girl, you knew me wrong. Between the two of us, girls, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, don't you know that I heard it through the grapevine? Well, not much longer would you be mine. Not much longer would you be mine. Don't you know that I heard it through the grapevine? Well, tears in my eyes. Baby, baby, these tears I can't hold inside. Yes, I heard. Oh, yes, I did. Yes, I heard. Oh, you know it's strange, but the same thing happened to my three guys. Hey, Bella, hey. Come on and tell them just how you found out about it. Ooh, I heard through the grapevine. Ooh, ooh, I heard through the grapevine. Heard through the grapevine. Heard. Yes, I heard. Ha, ha, ha, ha. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha. Hey, hey, hey. I heard it through the grapevine. You know that it hurt me, baby. Yes, it did. Hey, hey, hey. I Y después de esta tanto soul y tanto de esto, vamos a poner a... ¿A la más grande? No, a un batería. A un percusionista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me ha sorprendido ahí. Sí, te voy a sorprender, sí. Vamos a poner a Mongo Santamaría, que también estuvo en este Summer of Soul, y... la canción más famosa de él, Watermelon Man. Sí, porque como hemos dicho, era esa representación de la raza y el alma puertorriqueña de Harlem, y tenía que estar presente en el Summer of Soul, como no. Thank you. Ahí está el Watermelon Man casi despidiendo, casi digo, porque nos queda una última representante para despedir este especial del Summer of Soul, una representante emblemática de toda la lucha por los derechos y la igualdad de la raza negra en aquella época. Además, ella lo sufrió en sus propias carnes, Nina Simone, como no, que tuvo una actuación también muy potente en el festival. De hecho, empezó allí a hacer un discurso y a arengar un poco a las masas para que lucharan por sus derechos. Y vamos a terminar con ella este Summer of Soul, este verano del soul, del alma, que en realidad aquí hoy en Madrid, en Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, acaba de empezar. Pero en Harlem, en aquel momento, Nina Simone lo estaba cerrando con una canción que además queremos, sí, hemos encontrado el nombre del el organizador del concierto, que lo estábamos buscando porque no aparecía por ningún lado, que es un tal Tony Lawrence, que era un, bueno, un músico sin demasiado éxito, pero por otro lado era también promotor de conciertos, muy buen relaciones públicas. De hecho, llevó mucha gente al festival, pues como hemos dicho, al reverendo Jesse Jackson, llevó también al alcalde de Nueva York en aquel momento, llevó mucha gente así, y luego se ocupó de contactar con todos los músicos y convencerlos de que actuaran ahí, el Tony Lawrence. Un liante, vamos, lo que sea, sí. Bueno, sí, se llama, sí, bien, bien. El título oficial, la carrera es de promotor. Ya. Luego se puede llamar liante, pero bueno, los liantes son los que están ahí con los mítines, esos sí que son liantes. Bueno, pues vamos a finalizar con Nina Simone. En esta canción no es la que dice que la gente sí está dispuesta a morir por la causa y que se ponga enfrente. Es Black Lives Blues. Pues vamos con ese blues de Nina Simone para despedir el Summer of Soul. So they'll have no place to hide. So I'm telling you, yeah, I got to do it in the hot sun if necessary. Got to do it. Yeah. All right. I'm gonna leave you with the blues if I am. Yeah. Hola, soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual, todos los lunes de 8 a 10. Nuestra sintonía de versiones de música casual. Y hoy hemos seleccionado una versión de un tema de Bob Marley, Get Up, Stand Up, que lo hizo Bob Marley, y vamos a poner una versión de un grupo catalán que ya no está entre nosotros, se disolvieron, Ojos de Brujo, seguro que os suena. Luego de ahí, bueno, pues los músicos se fueron a otros grupos. Marian sacó disco en solitario, no sabemos mucho de esta mujer, pero bueno, ahí está. Vamos a poner, luego diferentes músicos se fueron a con otros músicos, como el bajista, me parece que se fue con Garriga. No tengo yo conocimiento de las carreras, de los diferentes caminos que tomaron los músicos de Ojos de Brujo. Bueno, pues aquí. Pero sí que hay que reconocer que juntos hacían una música impresionante. A mí siempre me ha encantado la fusión que llegaron a hacer, aunque luego quizás se adentraron demasiado en el mundo electrónico, a mi parecer, pero la verdad que bueno. Sí, empezó primero siendo el cantante Macaco. Macaco hacía voces. Sí. Y junto con Marina eran los dos cantantes. Uh-huh. Y luego, bueno, pues, también ha tenido muchísima influencia de música hindú. Africana también, mucha instrumentación, sobre todo la percusión, un gran grupo Ojos de Brujo, y yo creo que es un buen homenaje a ellos y a Bob Marley and the Wailers, quienes, por cierto, los originales, eso dicen y eso se cuenta, están actuando mañana en el festival Las Noches del Botánico aquí en Madrid, el 4 de julio. Los podéis ver en directo, aquellos nostálgicos del reggae que queráis disfrutar. Pues venga, vamos con esa versión de Ojos de Brujo. Fight. of the missing creature. No belief on the institution keeper. I'd rather be a seeker of my rights than even reaching for new heights for the real human teachers. Aquí, hermano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete. Levántate. ¡Ey, tú! Conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio, de 8 a 10, aquí tienes tu música. Entramos en este tal día como hoy, primer programa que hacemos en julio, pero 3 de julio, y aunque no solemos traer obituarios, porque para eso tenemos otra sección, entre el 2 y el 3 de julio de cada año, claro, del año en el que desaparecieron, se perdieron tres grandes, grandísimos de la música. Justamente el 2 de julio, no recuerdo ahora el año, el gran Camarón. Hace 30 años. Hace 30 años, pues entonces. 1993. Murió. Por lo de los 30 José años lo he deducido rápido. Sí, sí, hasta... Pero yo me acordaba, no, es que estaba de viaje justo ese verano y lo vi en un periódico. Lo vi en un periódico. Ha muerto Camarón de la Isla. Uh-huh. Me quedé impactadísimo. Ese es el que murió hace 30 años, tal día como ayer, no como hoy. Y como hoy, coincidieron dos grandes. En el año 69, Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones, y en 1971, Jim Morrison. Además, los dos a los 27 años. Así que el 3 de julio, una fecha fatídica que alimenta esa generación de los 27. Pero nosotros preferimos felicitar a quien los cumple. Y también es verdad que no se ha dado, no hemos encontrado demasiada gente significativa, por no decir esto es como cero o uno, pues en este caso ha sido uno. En el año 1960, el 3 de julio, cumple 63 años Vince Clarke, de Gran Bretaña, precursor de la música electrónica desde 1981 en Depeche Mode, y también estuvo en Erasure y en Yazoo. En Depeche Mode, la verdad que ese tío era un tipo de culo inquieto, porque en Depeche Mode, tras el primer disco, se piró, no le gustaba la música, y es autor de temas como Just Can't Get Enough, también en D-Mode, con el Only You y Situation de Yahoo, pero vamos, en este otro tampoco llegó ni a los 2 años, así que un tipo inquieto para una tarde tranquila, y os vamos a dejar con un sencillo debut con la vocalista Alison Moyet, de debut en el grupo Yazoo, titulado Only You. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear? Ya, como os he comentado, solamente tenemos a un cumpleañero, 63 años, que cumplía. Pasamos a los temas que se lanzaron tal día como hoy, 3 de julio, y nos remontamos bastante incluso a esas primicias, porque tenemos hoy el primer disco de los Who, cuando incluso se llamaban The High Numbers, y es Thud Suite por en la cara A y I'm the Face en la cara B. Este disco se utilizó también en Quadrophenia, aquella famosa banda sonora de la película del movimiento Mod, que era su sexto álbum de estudio. Lo tenemos, quiero decir, que cumple años, no que lo vayamos a poner, que Juan Pedro no lo encontraba en la lista de reproducción. Pero sí va a encontrar el Spanish Caravan, que en 1968 los Doors incluyeron en su disco Waiting for the Sun. I have to see you again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can. Curiosos los dos con esa mezcla entre su estilo y esos toques de por aquí. En la década siguiente, el 3 de julio de 1975, Ron Wood lanza su disco Now Look. En la década siguiente, hacia finales, 1989, el grupo Faith No More lanza su tercer disco, The Real Thing, uno en el que mezclan funk, hip hop, soul, hardcore, heavy metal, punk, no le falta nada. Y esta fue su primera grabación con Mike Patton como cantante. De este disco, de este The Real Thing, os vamos a poner el Edge of the World, algo así como el borde del mundo. Come closer now. y damos el salto al siglo XXI, en el que el 3 de julio de 2001 The White Stripes lanzan su disco White Blue Cells, Glóbulos Blancos, que es su tercer álbum grabado en menos de una semana. En 2006 Muse publican su disco Black Holes, habrá que investigar estos agujeros negros, and Revelation. En 2010 Slash lanza su disco Live in Manchester. Y en 2015 Yes publican el disco en vivo Like It Is, Yet at the Mesa Arts Center. Y de estas cuatro despedimos la sección de hoy con el Often in Every Way de White Stripes. Llegando al final del programa, y esto, como ya sabéis, es más de lo mismo, la elección que hacéis cada semana para que el tema que elegís cierre el programa. Y esta vez tenemos ya como 190 propuestas. Esta era que contuviese el título en inglés, la palabra seed, o en plural seed, semillas, semillas. Era interesante porque, aparte de lo que puede significar literalmente, esas semillas que intentamos todos plantar en las terrazas, pero no penséis que son solo de un tipo, ¿eh? Que hay de todo, tomates, vale, tomates las terrazas también. No, en la mente. En las terrazas también. En las terrazas también. Pero lo importante de la semilla es plantarla. Cualquier semilla la plantes cuando sea, si la cuidas un poquito, y hablo metafóricamente, de hecho, este Summer of Soul que hemos hecho, creo que es un buen ejemplo de que plantar una semilla que crezca, luego se agradece. Y era la idea de esta propuesta de esta semana. Bueno, elegimos el tema de las semillas y hay tres canciones muy buenas. Exactamente. La que ha quedado un poquito más rezagada con alrededor del 20% ha sido el tema Seed de Afrocel Sound System, que es un grupo europeo africano que fusiona la música electrónica con la gaélica y la africana. En segundo lugar, a que sobre esto me hizo mucha gracia porque un oyente de Uruguay dijo: me gusta cómo toca la grilla. La grilla. Sí, es un grupo de fusión muy, muy bueno. No sé si siguen en activo, pero la verdad que en su momento merecía la pena descubrirlos y escucharlos. Esperamos eso, que se lo hayamos descubierto a mucha gente. Después, en segundo lugar, tenemos The Seed, la semilla, que estaba interpretada por el grupo, la banda americana de rap The Roots, y con una colaboración de Cody Chestnut, que es un cantante de New Soul de Estados Unidos. Y la banda también era de rap y house alternativo, que son de Filadelfia. Además, nunca mejor traído a este programa de hoy, cuando hemos estado hablando de una película dirigida por el batería Questlove, el batería de The Roots. Y por cierto, un temazo. Gracias por la elección. Con el 25% se ha quedado también. Y luego, en primer lugar, pues Showing the Seed of Love, que sea Sembrando las Semillas del Amor, del grupo Tear for Fears, que ha pasado de la mitad de los votos, que es el tercer corte y primer sencillo del disco The Seed of Love, tercero también de este grupo inglés, que fue publicado el 27 del 9 de 1989. El disco mantiene el sonido épico de la banda, incorporando influencias del jazz, el soul, hasta el pop beatlesco. Tuvo una producción larga y costosa, fueron más de 1 millón de libras, pero el disco entró en el número uno en Gran Bretaña y entre los 10 primeros en otros países. Es cierto también que las tensiones entre Carl Smith y Roland Northavall durante la grabación les llevaron a separarse en 1990, al final de la gira de este disco. Northavall quedó como único miembro original hasta que en los años 2000 Carl volvió. Igual se habría quedado sin libras y le venía bien volverse a juntar. Northavall estaba cansado de componer y tocar música usando máquinas y secuenciadores y buscaba algo más orgánico y otra forma de trabajar, y buscaron ayudas por una parte del ingeniero Dave Bascom y sobre todo de una pianista vocalista que era Oleta Adams de Estados Unidos, que acabó colaborando en tres temas. El tema ganador fue escrito en junio de 1987, la misma semana en la que la conservadora Margaret Thatcher ganaba su tercer mandato consecutivo, a la que aluden en la letra diciendo: abuela política, que con tus altos ideales no tienes ni idea de cómo se siente la mayoría. El tema fue número 5 en Gran Bretaña, número 2 en Estados Unidos y número 1 en Canadá, y logró el toque orgánico deseado por ellos. En el vídeo oficial es interesante y comienza con un avión que cruza por delante de una pared en la que se abre la frente de una casa de piedra, de una cara de piedra, perdón, tipo libro, y aparecen los dos de la banda con sus guitarras. Y os dejamos con este tema que tiene una extensión interesante que nos va a llevar un poquito más allá de las 10 de la noche, pero como siempre os emplazamos para la semana que viene. Besos, abrazos, repartidlos y un placer. Pues nada, hasta el lunes que viene. Buena semana y mucha radio y además mucho soul. Is it gone?